Teseo 103.3. A continuación tenemos para ustedes la denuncia contra Rodolfo Machaca, importante dirigente de la CESUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, importante dirigente del Pacto de Unidad, brazo derecho del supuesto gobierno de los movimientos sociales, un hombre que ha estado siempre ocupando cargos y lugares de privilegio. Es una denuncia por irresponsabilidad paterna y yo diría inclusive por crueldad, por diferentes formas condensadas de violencia machista contra la mamá de su hijito. Compañera, ¿cuál es la flor que más le gusta? El jazmín. Jazmín. ¿Qué flor más exótica, más linda? ¿Qué lindo perfume tiene? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 25 años. Vivo en El Alto. Y ¿en qué zona vive? Vivo en la zona Copacabana, Distrito 8, por Parcopata. ¿Qué línea del teleférico llega? Ni la línea morada nos acerca a la avenida 23 de marzo. De ahí quieren dos micros más. De ahí en dos micros más. Quien cree que el teleférico te lleva a no sé dónde, no es tan así. Hermana, ¿cuánto tiempo tiene su guaguita? Tiene 1 año y 8 meses. Y aparte tiene problemas de alimentación, de peso, y no está desarrollando bien y estoy preocupada. Mira, gracias por entrevistarme. Mi denuncia, más que de la pensión, mi denuncia es todo lo que yo he sufrido desde mi embarazo. Sí. Un vasito de agua, por favor. Tranquila, hermana, tranquila. Tranquila, tómese su agüita, tómese su agüita. ¿Quién es el padre denunciado? El padre denunciado es Rodolfo Machaca Yupanqui. El señor dijo que se iba a hacer cargo. Habló con mi mamá, habló con mi hermana. Rodolfo Machaca Yupanqui, a mí me suena ese nombre. ¿Cuál es el cargo que lo ocupa? Él es viceministro de interculturalidad. Mire, yo soy... ¿Viceministro de interculturalidad en el Ministerio de Culturas? Sí, mire, yo soy... Vamos a hacer llegar. Mayra Rojas, por favor, ven aquí ahorita. Vamos a hacer llegar la denuncia al ministro de Comunicaciones y a la ministra de Cultura. No es posible que un viceministro de interculturalidad tenga este tratamiento con su, usted ya no es su compañera, y con su niño. Se ha burlado de nosotros, pero él dijo que iba a quedarse con nosotros. Yo tenía una visa para irme a España con mi mamá. Yo vivo desde mis 11 años solita y logramos hacer la visa. Pero él dijo, ya que estaba embarazada y teníamos una relación, que íbamos a seguir adelante. Entonces yo renuncié a mi visa por mi familia, porque yo no tenía una familia. Mi papá nos abandonó. No se angustie, por favor, hermana, sírvase un vasito de agua. Sírvase un vasito de agua. La carta al ministro, a la ministra de Comunicaciones, a la ministra de Cultura, al ministro de Comunicaciones, de denuncia sobre el viceministro Rodolfo Machaca Yupanqui. ¿Cuánto gana un viceministro, Mayra? 13.000 por lo más bajo. ¿Con cuánto vive usted mensualmente, hermana? 1.000, 1.500, hay veces menos. Por no gastar más en pasaje, trato de no salir mucho de mi casa, entonces me guardo a veces las cosas. Porque el pasaje... ¿Dónde trabaja usted? Yo no tengo trabajo con mi bebé, no puedo conseguir trabajo. Y con lo que no puede caminar en las guarderías de la alcaldía, no me lo quieren recibir. Eso también es un acto de discriminación. Hay que... ¿En qué guardería no se lo han querido recibir? En la alcaldía de la avenida Ojos Alados, San Francisco se llama el hospital. De ahí a una cuadrita hay una guardería, Pan Manitos, y que porque no caminaba, que no me lo puede... ¿Es del gobierno municipal o es privado? Es de la alcaldía, es de lo que yo puedo pagar, es 20 bolivianos mensuales. Hay que hacerle... nosotras le podemos preparar las cartas a la ministra las vamos a llevar nosotras, pero la carta a la guardería... Desde Mujeres Creando, se la preparamos y le vamos a pedir que usted lleve, porque es importante que la guagua socialice, que tenga otros espacios y que usted también tenga un poquito de alivio. Entonces, no se puede discriminar a un niño con discapacidad y no recibirle, y además abandono de niño con discapacidad, eso es una cosa mucho más grave. Bueno, ¿y cómo fue que este señor Rodolfo Machaca, viceministro de Interculturalidad, y ex dirigente del Movimiento Campesino, me dice Adriana. Gracias, Adriana, es mi productora capísima. Es verdad, porque yo me acuerdo del Rodolfo Machaca, gran revolucionario y un dictador. Un dictador en la casa. ¿Cuándo es que, cómo es que él se desentiende? Mire, estaba ahí internada en el hospital y es una persona que dice que va a hacer las cosas y luego no cumple. Él firmó para cuando iban a hacer mi bebé. A lo que nace mi bebé, a las horas me empiezo a poner mal. No me dan atención en el hospital porque es público. Y lo que estaba pasando es que un bicho se estaba comiendo mi organismo por dentro. Me han operado mal y se estaba infectando mi cesárea. Y no me querían hacer nada hasta que llegó mi hermano de Cochabamba, mi papá, que vive en otro lado, vino. Entonces dijeron, ¿qué le están haciendo? Y a la semana me operan, pero no gracias a él, porque necesitaba un garante y no estaba ahí, y estaba por horas. Es un abandono de mujer embarazada. O sea, el niño no tiene ni seguro médico. Claro, y Rodolfo Machaca, además hay que poner que el niño no tiene seguro médico, Rodolfo Machaca debería asegurar al niño, porque es su dependiente. Y aparte, me había escondido muchas cosas. Me he enterado que estaba trabajando en el Ministerio de Justicia y que tenía una oficina. Y yo le dije, mira, si no estás trabajando, ayúdame a conseguir un trabajo para que yo pueda mantenernos. Y no, me dijo, yo te voy a dar. Y me he enterado, y me han negado mi subsidio y todo, y de lactancia, todo. No he recibido nada. No has recibido subsidio. Hay que poner todo el rosario de barbaridades, hermana, en la carta. Todo el rosario de barbaridades, y esa carta va a llegar hoy día a la oficina del ministro de Comunicaciones y del gabinete de la mujer y no sé qué payasadas más, y también a la ministra de Culturas. Hay que pedir la asistencia familiar, hay que pedir el seguro para la guagua. Hay que pedir el subsidio, porque ¿cuánto tiempo tiene la UAU? Tiene 1 año y 8 meses y él estaba trabajando y no me ha llegado nada de lo que él estaba trabajando, o sea, no nos ha dado. ¿Y en este momento cuál es la situación? La situación es que hay veces se acuerda y hay veces no, hay veces se acuerda y cuando no se acuerda tengo que estar pidiéndome prestado. Porque no te... ¿Pero tiene firmado un convenio con nosotras, Paula? Últimamente no tiene María, ni con nosotras, ni con ninguna instancia. Él ha tenido la capacidad de manipular a la compañera y sostenerla en una serie de promesas para decirle, no me denuncies, no hagas, yo te voy a dar. Y a veces le daba, a veces no le daba. Y la manipula, la amedrenta porque le dice, yo tengo poder, yo tengo conocimiento. Si tú me haces algo, la única que perderás serás tú. Claro, es una barbaridad. Hay que pedir todo absolutamente. Hermana querida, el papel firmado es importante. Entiéndame, lo vamos a tratar con respeto a ese señor. Pero tiene que venir, tiene que firmar. Porque además, si él promete, lo que siente él es que le está haciendo un favor a usted. Cuando él se acuerda que dice usted, exige además afecto, intimidad y demás con usted, o viene y trae y... Igual es eso, porque mi mamá igual me dijo, mientras traiga dinero tienes que hacerle caso, y la verdad yo me siento usada porque... Tómese su agüita, compañera, tómese su agüita. Es un chantaje, es una barbaridad, o sea, se acuerda para exigir intimidad. Esa es una cosa muy denigrante. Un viceministro de interculturalidad realmente no sabe nada. Ex dirigente campesino Rodolfo Machaca, lo tengo presente, incluso tú lo tienes presente, Mayra, lo tengo presente. Vamos a colgar esta denuncia con su foto en Radio Deseo. Y esto es lo interesante, porque cuando alguien pique en el Google Rodolfo Machaca, no va a salir gran dirigente indígena campesino aymara, sino va a salir padre irresponsable. Porque esto es algo muy importante. Hermana querida, esto tenemos que llevarlo hasta el final. Tranquilícese, aquí va a encontrar trato respetuoso, respeto a su dignidad, y tienen que mejorar las cosas de aquí en adelante, ¿sí? Mira, gracias, muchas gracias. Nada que agradecer, porque le cuento que no es un favor. Yo no quiero que usted termine debiéndome a mí, a Paula o a Mayra. Esto no es un favor. Nosotras no trabajamos porque es un favor para usted o para usted, sino que trabajamos por un cambio de la sociedad. Por eso estoy yo con el micrófono, compañeras. Por eso estoy con el micrófono aquí, no por molestarlas, no por invadir su intimidad. Yo vengo una vez a la semana aquí para dar voz a toda esta lucha que están haciendo las compañeras. ¿Alguien quiere decirle algo? Ella está un poquito triste. Acá hay una compañera. ¿Usted quiere decirle algo? Hermana María, un gusto volverlo a ver después de mucho tiempo. ¿Alguna vez hemos trabajado con usted? No, le escucho a la compañera y escucho a la otra compañera también. Yo he pasado la misma situación hasta el momento, sigo batallando. Y tiene razón la licenciada, ¿no? Pedir justicia hoy en día pareciera que fuese un favor. Un favor que tienes que peregrinar muchos pasos. Incluso yo quisiera contarte mi vida a veces. Alguna vez hemos trabajado por otro caso. Pero a veces nunca, al trabajar por otro caso, jamás a veces nos olvidamos nuestro propio mundo, ¿no? Y le escuché a la compañera, fuerza, no te rindas, tienes un hijo por quien luchar, ese es tu máximo objetivo, como decimos, la punta de la lanza. Además, compañeras, Paola, compañera, Rodolfo Machaca no se presenta aquí, le vamos a hacer una marcha en la puerta del ministerio. Juntas. No tú solita. Vamos a hacer una marcha donde tenemos que estar todas. ¿Por qué, compañeras? Porque hoy es el caso de ella, mañana es el tuyo, pasado es el tuyo. Es decir, la única manera de presionar es socialmente, sumando fuerzas. Primera medida, cartita. Y citación para que venga a conciliar. No resuelve eso. Vamos a ir en marcha. Compañera, usted tiene que tener mucho cuidado una vez que salga esta carta. Hoy no conteste el teléfono. Cuidado que quiera ejercer alguna forma de violencia contra usted. Le pido que sea muy prudente. ¿Quiere reunirse con usted? Le va a decir, ha sido donde esas locas, que esas, le va a hablar mal de nosotras. Y lo que tiene usted, ¿quiere reunirse con usted? Aquí tiene que ser. Compañeras, muchas veces hombres han pedido, yo quiero reunirme contigo, arreglaremos. Y después ejercen violencia, chantajean. Aquí, reúnanse aquí, cítenlo, que sea aquí, porque aquí las vamos a cuidar, las vamos a asesorar, las vamos a proteger. Y de por sí el hombre que venga a reunirse aquí va a sentir que cuidadito. Entonces, hermana, tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Paula, una vez que salga la carta? Bueno, sí, que ella cuente con nosotros, que nos llame, que no se sienta sola, que está acompañada. Y bueno, plena María para hacer realmente la acción, porque hemos mandado ya la carta de invitación. No hemos mandado sola a la señora, le hemos acompañado. En primera instancia su secretaria como que no nos ha querido recibir, se ha mofado, pero igual hemos entregado la invitación. Lo esperábamos hoy a las 9:30 y no vino. Bueno, entonces ya directamente eso también tenemos que poner en la carta a la ministra, que es cabeza de sector, y también al ministro Canelas. El ministro Canelas va a decir, yo no tengo nada que ver con esto, pero el Ministerio de Comunicación integra el Gabinete de la Mujer. Así que, ¿para qué habrán lanzado su Gabinete de la Mujer inservible? Nosotras nos vamos a agarrar de eso. Tranquilidad, compañera, no conteste llamadas, le pido. Vamos a solucionar a través de aquí. Si usted contesta una llamada, le va a decir cualquier cosa, tal vez la va a insultar, le va a hacer de todo para que usted se olvide de venir acá. Vamos a resolver, hermana. Lo hemos hecho con peces más gordos que el Rodolfo Machaca. ¿Ya? Yo he esperado voluntariosamente su tiempo de él, desde que estaba embarazada, digamos, sus promesas, y hasta ahorita yo estoy segura de denunciarle. Y mire, quiero denunciar una cosa más, y ya me he calmado. Cuando estaba con mi operación de mi cirugía, de lo que se ha infectado mi herida, me han dejado con la cesárea abierta, no me han puesto ningún punto por temor a que se vuelva a infectar, y así me han dado de alta, y así me he ido a botar a mi casa, y no podía moverme, no podía cocinar porque me ardía, como una heridita arde, y todo esto, y 5 heridas más que me han hecho en mi estómago, y así me dejó en mi casa y se ha viajado a España. Yo quiero denunciar que me ha abandonado así, tengo testigos, eso más, quiero que se haga público. ¿Qué clase de persona es un viceministro? Rodolfo Machaca no va a entrar a las listas para ser diputado, senador y no sé qué más, porque esto es violencia contra las mujeres y hay que formalizar la denuncia. Sí, sí, María. O sea, no solamente es el tema de irresponsabilidad paterna, sino hay hechos que son violencia. No, y qué revolucionario de pacotilla, deshumanizado completo. Quería decir, esta es la lucha de género que implanta el gobierno, María. Esta es la igualdad y la equidad del enfoque de género que ellos hablan. Esta es pura hipocresía. Vámonos a la música y la pausa. Deseo 103.3.